1 en Humahuaca lo comenta. Fabián Soto lo relata. Samuel Lea. Moverá Gimnasia, señoras y señores, todo listo. Va a dar la orden Sebastián Martínez. Parado frente a la pelota está Leandro González. Mueve Gimnasia y arranca la etapa complementaria. Jugar, se ha dicho, la pelota más atrás. Para que la tenga, sí, Antunes reventando con un pelotazo. Arriba lo venían buscando. Precisamente era el jugador Argüello. Se va la pelota por un costado. Repone con manos la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Ya venía peleando García para Gimnasia, más atrás para Cosaro, Cosaro más atrás para Luchetti. Se arma Gimnasia, sale jugando desde el fondo. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Hace la personal, acá la tiene Cosaro, Cosaro lo ve, Argüello, para la pelota Argüello, el pase para Juárez, va Juárez, tiró, arriba, muy cerca del ángulo izquierdo de Temperini. Qué buena chance que tuvo Gimnasia de movida en esta etapa complementaria, Fabián. Sí, nuevamente como protagonista Argüello, esta vez metros más atrás, afuera del área, asistió de manera categórica Jorge Juárez, que a gran velocidad y con mucha exigencia logró sacar el remate cruzado por metros nomás. No fue la primera anotación del encuentro. La pelota se había ido, eso entiende acá en línea. Sanciona el árbitro, será para Gimnasia. En mitad de cancha va a reponer con manos el equipo de Cristian Molins. Así, atrás, esa pelota. Y adelante para que juegue Gimnasia, se equivoca. Otra mala entrega. No sé si no se hablan ahí abajo, Fabián. Pero ¿qué ocurre en estas malas entregas donde realmente lo único que hace Gimnasia es rifar la pelota? Bueno, será mucho tarea que realizar de parte de plantel de Gimnasia en los entrenamientos durante la próxima semana, mejorar un poco lo que es la precisión del juego, la precisión de la pelota, asistir de manera precisa ante todos los ataques, porque obviamente esto no estamos jugando, no es que en los entrenamientos solamente tienen que hacerlo con entrenar con conos, sino que durante los encuentros obviamente no va a haber conos, va a haber jugadores que se muevan. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Leiva ponía el pelotazo para la trepada de Rojas. Así acompañaba también Mitchell. No pudo. Y el fondo de Gimnasia que se termina quedando con la pelota. Y ahora la tiene el lobo jujeño. Ya en mitad de cancha la pelea Leandro González. Le cometen falta. Claro, a Leandro González. En el círculo central. Por eso habrá chance con pelota detenida para el lobo jujeño. Pitline, servicio integral del automotor. Lubricentro, alineado y balanceado. Mecánica integral y estética del automotor. Trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Cuando venía apurando, así era Argüello, igual le queda la pelota a Gimnasia, así la tiene Juárez, observa el panorama, va a meter el centro, centro para Leandro González, reclaman una falta, falta que no le dan, una sensación que lo empujaban o que cargaba con el jugador, el hombre de Gimnasia se terminó arrojando al piso, ¿fue o no fue para vos, Fabián? Da la sensación porque mete la mano y eso es lo que otorga de que le desestabilice al jugador de Gimnasia. Sí. Y eso es lo que, bueno, están protestando tanto los jugadores como Cristian Molins en el banco. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Y la chance la va a tener ahora Santa Marina de Tandil. Cuando ponía el cuerpo así, era el jugador Vero Oviedo. Igual se le fue la pelota a la gente de Gimnasia, por eso habrá tiro de esquina para Santa Marina de Tandil. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así va a dar la orden el árbitro del partido. Se están tomando en terreno de Gimnasia, en el área de Gimnasia. Viene la chance para esos, pelota pasada arriba con los puños. Termina despejando a Luchetti y le va a quedar ahí para que Vero Oviedo termine reventando hacia la preferencial. Hay lateral en ataque para la visita. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Cuando acá se cumplen 5 minutos del segundo tiempo, 0-0 la historia. Regala la pelota a Gimnasia. En su terreno la tiene Santa Marina de Tandil ahora. Y en terreno del Lobo Jujeño ya Bajara. Bajara lo ve cerca, Rojas, va Rojas. Hace la personal, cubre bien. Vero Oviedo, le queda para Juárez. Mete la contra para Leandro González. Tiro. Muy largo. Tiro muy largo. Pasado, un ladrillo le tiraron a Leandro González. Otra mala entrega, malas decisiones. No ha cambiado mucho con relación a la primera parte, Fabián. No, y le reprocha Leandro González a Juárez de que, bueno, fue un pelotazo bastante largo y que, bueno, obviamente ya era todo pelota, dominio del arquero, del portero. Venía bien porque estaba a gran velocidad pasando, pero, bueno, obviamente con esa imprecisión, el reproche de González justificado. Así la tiene Santa Marina de Tandil, va Jara, Jara, intenta con Palmieri, Palmieri pone la pelota para que la tenga Rojas. Así va Rojas, otro pase para el jugador Sayago, levanta la cabeza, así en línea central, Sayago intenta recuperar Gimnasia, no, la termina regalando nuevamente y la tiene Santa Marina de Tandil. Así la pelota para Sayago, intentaba, acompañaba a Copo y ahora se viene Leiva, Leiva va a sacar el latigazo, bien abajo. Vera Oviedo para defender por el lado de Gimnasia. Bajaba Leandro González, no pudo recuperar la pelota. La tiene Copo, va con Rojas. Rojas tiró a cualquier parte. La pelota se pierde por línea final, por eso hay saque de arco para Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, Quino Mahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Ya vamos a meternos en la zona baja. Sofía, hay movimiento en el banco de Gimnasia. Sí, tenemos a unos suplentes calentando para entrar. Entre ellos está Lautaro Belleza, el 14 de Gimnasia y Esgrima, Pedro Mune y Francisco Gatti. Perfecto. Vamos a ver si utiliza alguna variante Gimnasia de Jujuy. Seguro que sí. En el transcurso de esta etapa complementaria, Gimnasia que todavía no le encuentra la vuelta al partido y acá regala la pelota Santa Marina de Tandil. Si viene Gimnasia, le va a quedar al hueso la media vuelta más atrás para que se arme con Riz y con García. No pudo sacarle provecho Gimnasia a este regalo que propuso la gente de Santa Marina de Tandil. Se viene Cosaro, intenta hacer la personal, la corre Cosaro, se arroja al piso el hombre de Santa Marina de Tandil, era Vallejo defendiendo, le queda Rojas, cubre Vera Oviedo, no puede nadie retener bien esa pelota, le queda a la gente de Santa Marina de Tandil. Había una falta que sancionaba el árbitro del partido, es para ellos en mitad de cancha, tiro libre para la visita. Y lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Cubría, despejaba de cabeza en el fondo Cosaro. Acá no puede retener la pelota González Maciel. Pierde la pelota por social, la tiene ahí el jugador Tuz. Tuz más atrás con Rojas, se arma Rojas. Cubren dos hombres, hace la personal. Se arrojaba el piso, pedía falta, no le dan. Así va Leiva, cubre Gimnasia. Se metía Antunes, cruzaba la pelota. Habrá reposición para el equipo de Santa Marina de Tandil, cerca del banderín, lateral en ataque para ellos. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así la viene cubriendo el jugador de Gimnasia. Viene Argüello, pase para Leandro González, que aparece por acá. La chance, otra mala entrega. Mala decisión era para él. No se animó el hombre de Gimnasia, cuenta Fabián. No se animó a avanzar a gran velocidad. Pensaba de que el jugador de Santa Marina estaba muy cerca. Por eso devolvió la pelota a González Maciel, al otro González. Y bueno, ahí la jugada se opacó, lo mandó al lateral. Increíble la situación que desperdicia Gimnasia. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Bueno, vemos ahí la zona baja, Sofía, y movimiento en el banco de Gimnasia. Me parece se va a venir una variante por el lado de Gimnasia. Ya voy en la zona baja con Sofi, que nos va a contar quién se viene por el lado del Lobo Jujeño. Sí. Se viene el número 17, Francisco Gatti, cambio, entra para vecino, sale para vecino y entra Francisco Gatti. Presentó la información Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. En Remedio de Escalada 189, Barrio San Martín, WhatsApp 388-5044-110. Bueno, ahora, sí. Ahora con la variante, bueno, para Gatti va a ocupar la oposición de Palavecino. Ahora está en el sector derecho. De vez en cuando ahora ha rotado porque González Maciel ahora está por el sector izquierdo, por ejemplo. Es así, a la cancha, Gatti. Se fue Palavecino por el lado de Gimnasia. Entonces, la primera variante que ensaya Christian Mullins, pensando que todavía se puede. Queda mucho, estamos en 10, casi 11 minutos de la etapa complementaria. 0 para Gimnasia, 0 para Santa Marina de Tandil. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¿Qué pasa en la zona baja con el árbitro? El cuarto árbitro, el árbitro que le sacó tarjeta amarilla al técnico de Santa Marina de Tandil, Sofi. Sí, parece que hubo un inconveniente, el técnico de Santa Marina se empezó a quejar y el árbitro le sacó una tarjeta amarilla. Perfecto, cuando vemos movimiento, Sofi, en el banco también de Santa Marina de Tandil. Vamos a ver quién se viene a la cancha. Ya enseguida vamos con eso. Cuando se venía acá Santa Marina de Tandil, se lamenta Rojas, que tuvo la chance de cabeza, no le pudo dar dirección a ese cabezazo. Así a vista Luchetti, saque de arco para Gimnasia. Sí. Sí. Cambia Santa Marina de Tandil, entra el número 15, Mariano González, y sale el número 8, Santiago Sagasto. Presentó la información, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y era esperable la variante en Santa Marina, debido a que Sayago fue amonestado en la primera parte. Cambia de posición de hombres y bueno, ver qué es lo que la estrategia que va a parar Santa Marina en este segundo tiempo, que está más resguardado. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Cuando acá se venía Gimnasia, lo bajaban en el área Juárez. Así sanciona el árbitro del partido, la pelota se perdió por línea final. Qué chance que tuvo recién Gimnasia en una arremetida cuando nadie se lo esperaba. Juárez, la aparición, reclama el penal, no le dan. Habrá tiro de esquina para Gimnasia. Estamos en 12, casi 13 minutos de esta segunda parte. Vendrá la chance con pelota detenida. Se lamenta Juárez, se toma la cabeza, reclama, pide penal, no le dieron penal a Juárez, pero ahí la chance la tiene intacta el equipo de Christian Mullins. Se vendrá Gimnasia, viene pelota, primer palo, se arroja Temperini, le quedó Juárez, pone la pelota muy arriba y muy pasado para la corrida de Leandro González. La pelota se pierde por línea final, por eso habrá saque lateral en su terreno. Repone con manos la visita. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, qué momento, qué situación, Fabián. Reclamaba, decía de todo Juárez, pedía penal, no le dieron. Exactamente, es el jugador diferente en esta segunda parte, porque es el que está haciendo con sus jugadas individuales derribar la defensa de Santa Marina de Tandil. En esta oportunidad, bueno, me da la sensación de que lo han trabado con lo justo, pero estaba ahí nomás a poner segundos nomás de que puedan anotar el penal y la oportunidad de que una buena chance hubiera tenido Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. No se me duerma. Sí, quédate vos acá. Estamos en la inolvidable 106.7. Estamos en Humahuaca. Ahí somos 104.1, la nueva FM. Acá viene Gimnasia. Se venía también Santa Marina de Tandil, la falta que sanciona así el árbitro del partido. estaba caído Leiva, le dan la falta, será tiro libre para ellos. Cuando la pelota se perdía por línea final, pero primero, así el tiro libre para la visita en terreno de Gimnasia. Se van a cumplir 15 minutos de este segundo tiempo. No hay goles todavía en el encuentro. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Otra mala entrega, Fabián, otra mala decisión de Juárez. La verdad que le tiró otro ladrillo a la corrida de Argüello y no se terminan entendiendo en los pases, en esas entregas para meter peligro en el arco de Temperini. Sí, exactamente, porque es el jugador que yo decía, es jugador diferente, pero tiene esa falencia de que está siendo muy impreciso con los pases. Esta segunda oportunidad, obviamente, larga se le hizo el pase hacia Argüello y nuevamente otro reproche. Eso es lo que por ahí está pecando por ahí este mediocampista de Gimnasia. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Otro pelotazo sin destino reclama allí Gatti. Antunes, que puso una pelota mala, mala entrega para Juárez, la pelota se fue por línea del costado, por eso el lateral que se hicieron rápidamente, así le va a quedar a Rojas. Intenta Rojas a la personal, la hizo larga. Primero llega Lucchetti, sale jugando Gimnasia. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Pero fue Carré, la identidad de una esquina, Alviar y Lavalle. Sí, no, fue al revés la falta, se lo llevan por delante, parecieron, disculpe Miguel, disculpe. Se lo llevaron por delante, así, igual el árbitro, un espectador en algunas jugadas. No terminó sancionando nada. Así se viene Santa Marina de Tandil. Metió en el pelotazo. La tiene Tuz. Intenta Tuz. Va Tuz. Se tiró. Cerca. Cerca del palo izquierdo de Lucchetti. Se va la pelota por línea final. Será reposición para Gimnasia. Ojo. Ojo con Tuz. Ojo con Rojas. Que cuando se juntan, complican todo, Fabián. Sí, exactamente. Dice el dicho de que, bueno, los delanteros no aparecen, pero cuando logran aparecer, logran generar peligros, situaciones a Gimnasia. Y bueno, es la falencia que está teniendo esta segunda parte. Está generando mucho más espacios en el fondo, en la zona defensiva de Gimnasia. Tiene que estar atento porque obviamente le está encontrando la vuelta en esta oportunidad el equipo visitante. Se están desmarcando y bueno, estamos viendo que está en la oportunidad y está solo en el área. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Y ataca por acá Gimnasia, se viene el equipo de Cristian Molins. Así pidieron una falta, no le dan, recuperó Santa Marina de Tandil. Cuando se venía González Maciel, intentaba también así acompañar a Leandro González. Terminaron regalando la pelota para que la tenga Mariano González. Se equivocó el recién ingresado de Santa Marina. Regaló la pelota y la recuperó Gimnasia. La tiene Vero Oviedo, Vero Oviedo para que la tenga Gimnasia de Jujuy. Ahora con Gatti, va Gatti, levanta la cabeza. Él también recién ingresado, más atrás. Así lo tiene Antunes. Estamos en 18 del segundo tiempo, 0-0 la historia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en Tumugla 697, Giro Mahuaca, Barrio Alto. Acá se viene Leandro González, tiró el centro y se la perdió Gimnasia. Qué mal el arquero Temperini, no pudo retener esa pelota. Qué chance que tuvo el lobo, casi se viene el primero, Fabián. Sí, se le encabronó, me parece, la pelota del arquero porque se le esquivó, se desperdició. Se le resbaló de la mano, se le fue de la mano, no la pudo contener Fabián y ese regalo no le sacó provecho el lobo. Claro, no le sacó provecho porque justo apareció el defensor Palmieri, quien bueno, con su pierna derecha empieza, despeja la pelota, despeja, desactiva el peligro. Así se viene Santa Marina de Tandil hasta el fondo, iba Leiva, no pudo meter el centro, se le fue nomás la pelota, será reposición desde el arco para el lobo jujeño. Farmacia Abril, acompañando al lobo en Tumunda 697, Giro Mahuaca, Barrio Alto Gorriti, WhatsApp 387-4151-193, el lote Toti. Todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lot de Totti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, me parece que se viene una variante por el lado de Santa Marina de Tandil. Se viene un cambio, sale el 9 Eliantus y entra el 16 Brian Maidana para el equipo Santa Marina de Tandil. Presentó la información, Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Y otra variante, se fue Valerio, me parece, ingresó también Villalba, ¿es así, Sofi? Sí, entró Guillermo Villalba, el número 17. Ahí está, a la cancha también Villalba, entonces, dos cambios metió. Así metió la gente de Santa Marina de Tandil y metió nomás algunas variantes. Echó mano al banco el técnico de Santa Marina y Gimnasia, que lo tiene a Gatti, lo tiene a Juárez allá. Van acompañando, qué buen taco que metieron. Sin embargo, se cruzaba, gana Juárez, va al piso, termina ganando el hombre de Gimnasia. Así con García, ahora la pelota para Leandro González. Acompaña, sí, Leandro González, levanta la mirada, levanta la cabeza, hace la personal. La corre, cubre, cubre, así. Era Palmieri, la pelota a un costado. Será lateral en ataque para el Lobo. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25 Mercado Central. Dame una más. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. En Remedios de Escalada 189, barrio San Martín. WhatsApp 388-5044-110. Lateral en ataque para Gimnasia. A ver si en esta, muchachos. Así la pelota para Argüello. Ahora para la trepada de Rizzi. Se mete Rizzi, va Rizzi. Le tocaba en la pelota. Se va por línea final. Ya había sancionado el árbitro del partido. Será para esos. Hay reposición desde el arco. Es para la visita. Dale vos, Miguel. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. Convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. San Salvador de Jujuy. Sí, Fabián. No, bueno, de que obviamente ha salido Argüello. Estuvo con dificultades. Salió por el costado. Recibió la ovación del público presente. Que, bueno, obviamente reconoció su rendimiento en este encuentro. Bueno, dejó la cancha entonces Argüello. Y acá se viene Santa Marina de Tandil. ¡Va! ¡Tiró! ¡Venía! ¡Michel! Se arroja al piso conteniendo esa pelota el arquero Luchetti para Gimnasia. Y se vienen más variantes. Me voy a la zona baja enseguida con Sofi. La pelota la vienen poniendo para Leandro González de cabeza, más atrás, para que se arme con Rizzi. Así la tiene Gimnasia en el fondo, más atrás para Luchetti. Sale jugando el equipo de Cristian Molins. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Se ven una variante en el equipo de Santa Marina de Tandil. Sí. Se va el número 3, Agustín Jara, y entra el número 13, Emiliano Vázquez. Presentó la información, Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas, Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, cambio de zona defensiva de parte de Santa Marina, se va a resguardar un poco más en lo que es estos minutos que corren de este segundo tiempo. Quiere conservar el resultado, quiere mantener el cero. Santa Marina sabe de qué es negocio si logra empardar la historia aquí en nuestra provincia. Hay tiro libre para Gimnasia, a ver si en esta, muchachos. Metía el frentazo a cualquier parte, será saque de arco para ellos. Cuando se venía en esta jugada, pelota detenida para Gimnasia, no pudo darle dirección a ese cabezazo Gatti. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Pilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Allí reclama, le dice de todo, Brian Maidán, el recién ingresado, para el lado de Santa Marina de Tandil, cobraba la falta, sancionaba el árbitro del partido para ellos. Hay tiro libre en su terreno, cerca de la mitad de la cancha. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Venía cubriendo acá García, acompañaba a Vero Oviedo, no pude bajar esa pelota. Mariano González, la pelota la ponen ahora para la trepada de Brian Mayana, se va larga, la entrega se va por un costado, por eso repone con manos en su terreno el Lobo. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Bueno, dame una más. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard. 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Y acá se viene Santa Marina de Tandil. La pelota para Brian Mayana. Intenta, se mete en el área. Va a sacar el latigazo, tiró. Y Luchetti. Luchetti se arroja al piso conteniendo esa pelota. Qué chance que tuvo Brian Maidana. Atento Luchetti, Fabián. Sí, sorpresa, la agarraron a todos porque Brian Maidana se soltó, empezó a despacar hombres en el área. Y bueno, fue un remate muy cruzado, venía vivoreando la pelota. Luchetti con mucha seguridad desactivando un peligro que para otro arquero capaz que hubiera sido mucho, muy conflictivo. Acá la tiene Gimnasia. Gatti para Leandro González. La trepada, la corrida hacia la persona de Leandro González. Va a meter el latigazo, tiró a cualquier parte. Arriba el travesaño. Se va larga la pelota. Se pierde por línea final. Por eso, saque de arco para la visita. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno. Para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. ¡Probalas! Saca el pelotazo Temperini que viene buscando por acá el ingreso de Mitchell. Así la tiene Santa Marina de Tandil en su terreno. Más atrás para Temperini. Obligado con el pie. Sacando el latigazo. La viene parando Cosaro. La tiene Cosaro. Cosaro lo ve a Leandro González. Para él va la pelota. Va a meter el centro. Se viene Gimnasia. Aparece Leandro González. Así acompaña a Rizzi. Va Rizzi. Va Rizzi. Va hasta el fondo. Lo cubren dos hombres. Hace la personal. Hace la calecita. Media vuelta. Así lo tiene cerca Juárez. Terminan perdiendo la pelota, se equivocaron, rifaron, por eso recuperó Gimnasia. Acá va Bantunes, Bantunes va hasta el fondo, va hasta el fondo. A ver si mete el centro, tiró arriba. Nadie, así aparece el hombre solo. La gente de Santa Marina de Tandil sale jugando la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, Gino Mahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Hace la personal Rojas, así acompaña, viene Santa Marina de Tandil, se viene Nesta, le va a entrar al arco, tiró cerca. Cerca del palo derecho se arrojaba. Así Molin también reclamaba a todo el fondo de Gimnasia. Se arrojaba para la foto Luchetti. Cerca estuvo Santa Marina de Tandil. Acá se viene Gimnasia. Se viene la metida. La perdió Leandro González. La terminó rifando Leandro González. No pudo el hombre de Gimnasia de Jujuy. Pero cuenta Fabián. La chance la tiene. También la visita. Y ojo que van llegando Iván. Y ojo que van llegando porque está surgiendo efecto las modificaciones que ha desarrollado en esta segunda parte. Interesante lo que está haciendo Mariano González, equilibrando la defensa en tres cuartos de cancha en la zona de Gimnasia y Grima. Bueno, asistió por la derecha, lo dejó para Mitchell, que bueno, tiró un centro. Quería tirar un centro, probó al arco, generó un poco de peligro porque también ni siquiera Cristian Luchetti se esperaba esa jugada. Acá la tiene Gimnasia, círculo central, va Gatti, hace la personal, lo tiene ahí en la corrida, se venía el hombre de Gimnasia, no pudo, no pudo, pero bien la defensa de Santa Marina de Tandil, que no se entienden, por eso regalan la pelota. Y acá recuperó Rizzi, va Rizzi, la pelota le tiró un ladrillo a Leandro González, otra mala entrega, otro mal pase, afuera la pelota y Gimnasia sigue desperdiciando chances. Y algunos regalos de la gente de Santa Marina de Tandil, Fabián. Sí, mucho enojo también por parte de los hinchas que, bueno, tienen conocimiento de lo que está sucediendo en estos minutos del encuentro, sabiendo que también se corren los minutos y que, bueno, obviamente, con todas esas imprecisiones, bueno, hay un poco de presión también de parte de los hinchas hacia sus jugadores. Y le mandamos un gran abrazo para todo el público que tenemos allá en Humahuaca. Somos 104.1, somos la nueva FM en Humahuaca, en ese lindo lugar que visitamos. ¡Qué carnaval, por Dios! Tremendo se vivió acá en la provincia de Jujuy. Y Gimnasia, que ahora no puede. Se viene Santa Marina de Tandil, tiraban el centro, Cosaro. Cosaro termina despejando. No podía Luquetti, igual le queda a ellos. Se arroja el hombre de Gimnasia en el piso. No pueden contener la arremetida de Santa Marina de Tandil, que tiene la pelota, va con todo, lo pone contra su arco a Gimnasia, inclina la cancha Santa Marina de Tandil, allí va, va la visita, van a meter el centro, latigazo, tiró cerca, cerca del palo derecho de Luquetti, hacia viste el arquero de Gimnasia, y se viene con todo Santa Marina de Tandil, Fabián. Sí, ahora lo que está generando peligro en el arco de Gimnasia son las pelotas que son a media altura. Y para que hay penal, para que hay penal, para que hay penal, para que hay penal, penal, penal, penal, penal para Gimnasia. Se venía la arremetida, qué pelotazo que le pusieron a Leandro González. Se metía al área y lo tuvieron que tocar. Reclama así Palmieri, lo tocaron a Leandro González. Y ahora, y ahora, y ahora, señoras y señores, qué chance que tiene Gimnasia desde los 12 pasos. Hay penal para el Lobo. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Cuando todo el panorama parecía impredecible para Gimnasia, Leandro González, en una jugada medianamente aislada, porque siempre fue un pelotazo hacia el costado, empezó a desenvolverse, ingresó al área, lo tocan desde abajo, el árbitro Sebastián Martínez cobra penal para Gimnasia. ¡Qué chance, señoras y señores! 31 minutos de este segundo tiempo, penal para Gimnasia, le va a entrar Gatti, parado así Temperini, sí. Va a patear Francisco Gatti, el penal para el Lobo, su señor. Perfecto, ahí le va a entrar Francisco Gatti. Va Gatti, está Temperini en el arco, no da la orden todavía el árbitro del partido. Así va Gatti, va Gatti, va Gatti, le entró, tiró Temperini. Temperini se la perdió Gatti. Tremenda chance, qué mal. Y en el rebote no pudo, está loco. Ojo, ojo, está loco, ojo, que se va a volver a patear. Sí, parece, señora, que se adelanta. Se va a volver a patear. Cuando Temperini había contenido el remate de Gatti. Tremendo, y amarilla que saca el árbitro del partido. Allí zona baja. Contá, Sofi. Sí, amarilla. Ah, bueno, pasó de todo, pasó absolutamente de todo. Claro, así entonces, será nueva chance para Gimnasia. Nos lamentábamos, pero acá tenemos ahora una segunda oportunidad, Miguel. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuya, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Efusivo, bueno, sí, la protesta de parte de los jugadores de Gimnasia, de Santa Marina, porque consideran de que Temperini no se colocó el pie en su correspondiente línea para ellos, según esa óptica, y bueno, el asistente agregó de que no, se adelantó los dos pies. Recordemos que un pie tiene que solamente estar en la línea, y ahí recién está válido, y bueno, obviamente, claro, el asistente número uno, hablamos de Rúas, fue el que, bueno, señaló desde su óptica de que sí, no, los dos pies estaban fuera de la línea, y que se repite el penal, obviamente, Gatti. Verdad, buena intervención ahí del línea, realmente, clave para esta segunda ejecución de Gatti, así bien parado en línea, daba la orden el árbitro del partido. Ahora va Temperini y Gatti nuevamente, nos preparamos, ahora sí Gatti, mandala adentro, mandala a guardar, ahora sí Gatti, ahora sí, se viene Francisco Gatti, a matar o morir, estamos en 33, da la orden el árbitro, va Gatti, tiró, ¡gol! ¡Gol de Gimnasia! Gatti termina facturando al centro, remate fortísimo. clarísimo, latigazo, zapatazo, nada que hacer. Temperini, factura Gimnasia, lo hizo Gatti en los 34 minutos de este segundo tiempo. Ahora las cosas, 1 para Gimnasia, 0 para Santa Marina de Tandil. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Tras una polémica decisión, nuevamente el fútbol le da revancha a Francisco Gatti, quien bueno, obviamente en esta oportunidad tiró un remate cruzado al palo derecho de Temperini, que en esta oportunidad se arrojó hacia el lado contrario. Festeja Gatti, luego de que varios encuentros se encuentra, estuvo ausente en Gimnasia, retornó en esta segunda parte y bueno, protagonista, porque fue el autor, el que abrió el marcador en el encuentro aquí en el estadio 23 de agosto. Y le sacaron tarjeta amarilla a Gatti, Sofía. Sí, tarjeta amarilla a Gatti por sacarse la camiseta. ¿Y qué decía la camiseta? ¿Pudiste ver? ¿Lograste ver? Porque hubo una dedicatoria. Decía te amo Dios, era un homenaje para Maradona. El gol se lo dedicó. Mira vos. Tremendo dato de Sofía, así en la zona baja. Dale vos, Miguel. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, proba nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Así la tiene Santa Marina de Tandil, cubre Gimnasia, que ahora está embaladísimo. Claro, qué gol, qué momento, y llegó en ese momento que tanto lo necesitaba el equipo de Christian Mullins, Fabián. Sí, cuando se estaba opacando la posibilidad, porque desperdició el penal, había atacado muy bien pese a su adelantamiento Temperini, y en el rebote justamente reaccionó de una manera rápida, del cual hizo que en el rebote no logre tampoco anotar por segunda ocasión Gatti. Y bueno, se dio esta oportunidad de que, bueno, el primer asistente reiteró el penal y bueno, ahora en esta oportunidad sí lo logró mojar el mediocampista de Gimnasia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189, Barrio San Martín. WhatsApp 388-5044-110. Y ahora se viene con todo Santa Marina de Tandil. Defiende Gimnasia, le cascotea en el rancho al equipo de Christian Mullins. Igual defiende todo el lobo jujeño. ¿Y acá qué pasó? Coppola terminó tirando a la platea, lateral para el equipo de Gimnasia en su terreno. Repone con manos el globo jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y le queda muy poquito a esta etapa complementaria. Está ganando Gimnasia. Hay un hombre caído, Sofi, por el lado del globo jujeño. Sí, está tendido en el piso, parece que él tuvo un calambre. Cosaro, me parece, ¿sí? Bueno, ahí lo están atendiendo precisamente al hombre de Gimnasia. Vamos a ver si ingresan los auxiliares. Así están desplegando la camisa, que van a meterla al campo de juego a la camisa. Está sentido. Está ingresando la camisa, sí. Perfecto. El hombre de Gimnasia está sentido. Viene bien este descanso. Cuando se venía con todo Santa Marina de Tandil buscando el empate tras el gol de Francisco Gatti de penal, que le da la victoria parcial a este equipo de Christian Mullins. Paño frío en el partido detenido. Dale vos, Miguel. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así lo van a retirar el hombre de Gimnasia. Está el partido detenido. Está hablando Christian Mullins con algunos dirigidos, con sus dirigidos. Se acerca también al banco, está llamando a alguien. Me parece que se viene otra variante por el lado de Gimnasia. Ya lo va a confirmar Sofi, así en la zona baja, cuando vemos que lo van a retirar al defensor de Gimnasia. Y variante, ¿eh? ¿Será variante? Se viene cambio. No va más, me parece Cosaro. Se va nomás de la cancha. Vamos a ver quién entra. Ya lo confirma Sofi. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al globo jujeño. Así van preparando el tablero y se viene la variante obligada por el lado de Gimnasia. Cuando lo van retirando al defensor del globo jujeño, sentido, caído, acalambrado quizás, se tomaba una pierna, así lo atendían. Y se viene la variante por el lado de Christian Mullins. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo nacionales, importados, multimarcas, Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Se va a ir Cosaro de la cancha, vamos a confirmar así en la zona baja enseguida, en la voz de Sofi para que nos cuente esta variante obligada en el equipo de Gimnasia, ¿sí? Acá estamos, sale Guillermo Cosaro en camisa de la cancha y entra el número 13, Roberto Hernández, para el equipo de Gimnasia y Esgrima. Presentó la información Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Bueno, una variante que, bueno, obviamente, como lo señaló Samuel, es obligatoria, debido a que Cosaro ya no puede seguir más en el campo de juego. Luego de un protagonista, de un duelo fatídico el domingo pasado ante Rafaela, en esta oportunidad se enmendró un poco más Cosaro, tuvo una muy buena actuación. Por ahí algunas imprecisiones, pero obviamente ha mejorado bastante con respecto a su encuentro protagonizado en la fecha número 5. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Reventaba con un pelotazo por acá, pero Oviedo no se quería complicar. El defensor de Gimnasia, cuando apuraba por acá Jara, se viene Santa Marina de Tandil, así para Gimnasia, recupera en el fondo, viene la pelota, ahora la maniobra, bien, el delantero del Lobo Jujeño, la corrida de Argüello va, así entonces, la cometen falta, para mí lo empujaba Copo, no sanciona, el árbitro del partido viene a pelearla, Leandro González arroja al piso Rojas, le queda la pelota a Palmieri, va Juárez, cubre, defiende todo Gimnasia, así le cometían falta en el círculo central, a un hombre de Santa Marina de Tandil, hay tiro libre para ellos. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard. 3 y 6 pagos sin intereses. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Se viene Santa Marina de Tandil, la tiene Rojas, así acompaña también el jugador Villalba, va Villalba para Rojas, lo tiene cerca, sí, también, devolución para Villalba, intenta Santa Marina de Tandil, va hasta el fondo, se arroja el piso, el hombre de Gimnasia, bien Rizzi, sacando con un pelotazo, ganando metros en la cancha, poniendo la pelota en terreno de Santa Marina de Tandil, le va a quedar así a Gimnasia en la mitad de la cancha, a ver muchachos, si podemos retener esa pelota, aguantar la pelota, le queda Santa Marina de Tandil, sigue jugando la visita en el círculo central. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Lo vienen buscando por acá a Brian Maidana, que metía el centro pasado. Se va la pelota por línea final. Será saque de arco para Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, vamos a ver cuánto adiciona el árbitro ahora, Fabián. Estamos en 42, casi 43. Vamos a ver cuántos minutos más luego de ese parate en la salida de Cosaro. Exactamente, son minutos intensos que se están viviendo aquí en el Estadio 23 de Agosto con el ingreso de Gagliardi. Bueno, seguramente como ocurrió frente a Brón de Puerto Madryn, va a lograr retener, analizar fríamente cómo se va a desarrollar la jugada. Acá se viene Gimnasia, metía el centro Leandro González, arrojaba al piso el hombre de Gimnasia que reclamaba otro penal, no le dan ahí. Cuando se venía precisamente todo Gimnasia, bien el centro de Leandro González, casi complica nuevamente el Lobo. Sí, casi complica nuevamente. Esta vez en esta oportunidad con mucho más espacio que está teniendo un poco en la defensa, sabiendo de que todos los jugadores de Santa Marina ya están en posición en el campo enemigo. Y bueno, está logrando con los pocos, tiene que aprovechar Gimnasia con las pocas pelotas que le pueden recuperar. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así la pelota para Jara, intenta Jara, va hasta el fondo. Acompaña a Brian Maidana, metía en el centro, arriba. Le va a quedar a la gente de Santa Marina de Tandil. No pudo parar esa pelota, era Mariano González. Igual le queda a ellos, en el centro, bien. Vero Oviedo arrojándose al piso de cabeza, defendiendo para Gimnasia. Le queda, Juárez le cometen falta, sanciona así el árbitro del partido, saca rápidamente la contra el Lobo Jujeño, otra falta para Gimnasia y tiro libre en mitad de cancha, es para el Lobo Jujeño. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Y estamos en 44 minutos del segundo tiempo, gana Gimnasia, gana por la mínima el Lobo Jujeño, está ganando el equipo de Cristian Mullins, 1-0, el gol lo hizo de penal a los 34, Francisco Gatti. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Ya estamos prácticamente en tiempo cumplido, ya voy a la zona baja, así con Sofía para ver cuántos minutos más vamos a jugar, cuánto van a adicionar, así está el cuarto árbitro enseguida, va a mostrar el tablero cuando en este preciso momento, tiempo cumplido, 45 minutos del segundo tiempo, todavía no vemos ese tablero electrónico, están atendiendo al hombre de Gimnasia. 7 minutos adicionales para el segundo tiempo. 7 más entonces en la zona baja, allí con Sofía confirmando. Vamos a ir hasta los 52, muchachos. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189, Barrio San Martín. WhatsApp 388-5044-110. Deben ser los 7 minutos más largos que deben tener aquí la gente aquí en el estadio 23 de agosto. Sabiendo de que, bueno, ahora, por ejemplo, Argüello se tiene, todavía sigue esperando que ingrese en el campo de juego. Algunos jugadores que están, ya se sienten un poco cansados. Algunos estaban estirando porque sintieron calambres. Serán muy intensos estos últimos minutos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectores, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, antes del tiro libre le mostraron tarjeta amarilla, me parece, a Vera Oviedo. A Vera Oviedo le mostraron por demorar, precisamente amonestado el hombre de Gimnasia. Acá se viene el autor del gol, la tiene Cristian Gatti, intentaba Francisco Gatti, no pudo. Igual pelea la pelota, la lucha, y allí la recupera. Va Francisco Gatti, la arremetida, arranca, aplausos. Viene en la corrida, el slalom, se viene Gimnasia, le cometen falta para mí a Gatti. Lo empujaban, pero no sanciona, así el árbitro del partido. La venía peleando Juárez, intenta ahí García, la tira a un costado lateral, en mitad de cancha para la visita. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Intentaba, sí, Brian Maidana. Ponía la pelota para Jara, se arroja al piso. Antúmon estirando el balón a un costado, por eso lateral y en ataque para ellos. Estamos en 47, vamos hasta los 52, está ganando Gimnasia, gana el Lobo Jujeño, 1-0, el gol lo hizo Gatti, mete en el centro arriba, la descuelga, se queda a dormir con esa pelota, Luchetti, el arquero de Gimnasia, sale jugando el Lobo Jujeño. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, el junto al Lobo Jujeño. Ahora esperar que pasen los minutos. Estamos en 47, casi 48. Vamos a jugar hasta los 52. Acá se viene la gente de Santa Marina de Tandil. No se entendían. Venía Juárez, intentaba recuperar. Le cometen falta, sanciona. Así el árbitro. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy. Nueva dirección. Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Bueno, fue bastante sobresaliente los últimos minutos de Gimnasia, llevando la pelota lejos de su área, con toda la imprecisión también que está teniendo en estos últimos minutos Santa Marina, que estaba llevándola bien, pero en esto, luego del gol empezó a generar mucha preocupación, desesperación, y bueno, no pudo completar su correspondiente juego. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del hiper. Por consulta, comunícate al 388-4781-620. Bueno, qué largo se hace este final, señoras y señores. Gana Gimnasia, pero tenemos que jugar unos minutos más. 7 se adicionaron. Por eso vamos hasta los 52. Ya tenemos 49 y acá ataca Gimnasia. En esta puede ser, muchachos. Hay una corrida, a ver si gritamos el segundo. Y bajamos la persiana. Qué mal, qué mal. El hombre de Gimnasia tenía para el centro, tenía para un pase. Se terminan equivocando, pero acá, acá lo reivindica Juárez todo. Se viene Juárez. El pase va para Gimnasia. Lo canto, lo canto, lo canto, lo canto. No, no, no. Arriba, arriba, pasada la entrega. Casi, casi el gol de Gimnasia. Casi el segundo. Y acá le terminamos bajando la persiana, muchachos. Pero no pudo ser para Gimnasia de Jujuy. Chance desperdiciada. Cuenta, Fabián. Sí, porque tranquilamente, inteligente, preciso, audaz. Brillante la actuación de Jorge Juárez, que bueno, obviamente no la da por perdida, por más que también tiene mucha sobreexigencia física, asistió de manera excelente hacia Gagliardi, que no intentó probarlo al arquero directamente, quiso tirar un centro por lo bajo, despejó un hombre de Santa Marina. Con el correr de los minutos, Gimnasia se está acercando más a la victoria. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Y aguanta todo lo que puede Gimnasia. Qué manera de aguantar recién la pelota, Fabián, así cerca del banderín. Acá se equivocaron, la tiene Gimnasia. Puede ser para el Lobo Jujeño. Piden penal, no le dan. Acá se arrojaba al piso el hombre de Gimnasia y reclamaba, pero nada. Sanciona así el árbitro del partido. Le va a quedar al fondo de Gimnasia. Adelantados todos en mitad de cancha. Se viene Gimnasia buscando el segundo. Haciendo tiempo, aguantando la pelota. Así la tiene el equipo de Christian Mullins. La tiene Juárez. Juárez tocando para Rizzi. La trepada de Rizzi. Paren el juego, muchachos. Así el pelotazo de Leandro González. Así a rebotar el balón en la humanidad de Leiva. Así en el fondo. Y Gimnasia que ahora recupera la pelota. Acá va Gimnasia. ¿Qué? Posición adelantada. Ah, sí, estaba volviendo. Sí, lamentablemente. Estaba volviendo, exactamente. Lamentablemente volvió, así que no le quedaba otra que, bueno, conceder el tiro libre. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. 51, señoras y señores, se va a terminar en cualquier momento. Va a ganar Gimnasia, está ganando por la mínima. Último minuto de juego, dale vos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Leandro González y Gatti, Gatti, Leandro González. Atrás para Antunes, pelotazo para Gagliardi. Se cruza el hombre de Santa Marina de Tandil, era Leiva. Así la viene parando bien Juárez para el Lobo Jujeño. Arremetida, trepada de Rizzi que va por un costado, va a aguantar la pelota. Se termina en cualquier momento, estamos en 52, ya tiempo cumplido, adicionado, 52, se va a terminar en cualquier momento. Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. Señoras y señores, se terminó el partido. Final, final del segundo tiempo. Y este resultado favorable al Lobo Jujeño. La historia, sí, en la tarde dominguera. Festeja todo Gimnasia. Suma de a tres. Se hace fuerte de local. Vamos el Lobo Jujeño. Puño apretado. Y así la historia. Gimnasia 1, Santa Marina de Tandil 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto.